Buenas tardes y bienvenidos a nuestros programas La Música que Agrada a Dios, una serie de programas sobre música litúrgica en los que hablaremos de cómo escoger los cantos, la función del organista, los coros, y todo ello lo vamos a hacer de la mano de un invitado de lujo, don Francisco Javier Jiménez, canónigo organista de la Catedral de León en España, al que agradecemos su participación en Marchando Religión. Muchas gracias a ti por la invitación para iniciar este programa tan, tan ilusionante para mí también, poder ofrecer a los músicos litúrgicos lo poco que yo pueda saber y hacer. Lo mucho que usted sabe, y además yo en este primer programa tampoco vamos a entrar en grandes profundidades, entonces yo lo que quiero también es que la gente pues le conozca un poquito a usted, y hemos publicado la semana pasada su primer artículo en nuestra página que gustó muchísimo sobre el sacerdocio y la música, y yo le quería preguntar, ¿cuál es su función como canónigo en la Catedral de León dedicado a la música? Pues yo tengo el oficio de organista titular en esta Catedral de León. Ahora mismo estoy en la Catedral de León, en el órgano, y mi función es pues la acompañar desde el órgano las celebraciones litúrgicas. Esa es la función esencial que yo tengo. Entonces yo estoy en colaboración también con otro canónigo, que es don Pedro Suárez, el director de música, y entre los dos pues nos encargamos un poquito de organizar la música en las celebraciones. Digamos que él es el que organiza todo el repertorio que se va a cantar, y yo me dedico a acompañar desde el órgano. Y bueno, eso en la celebración en las que él se encuentra. En el resto de celebraciones donde yo estoy solo, pues yo selecciono a mi juicio, que procuro que sea el juicio de la Iglesia, seleccionar el canto que se va a utilizar en la celebración, y desde el órgano ahora mismo yo canto y toco, porque de momento no disponemos del coro para que pueda cantar. Con esta situación del COVID ahora mismo no se están reuniendo para ensayar, y bueno, la gente tiene todavía un poquito de miedo. Bueno, me trae muy buenos recuerdos el órgano de León. Primero fui a la inauguración cuando fue hace unos años, ¿no? Y aún lo vivo con aquella intensidad que parecía que no íbamos a conseguir entrar. Fue un evento impresionante. Usted es de los pocos o el único sacerdote titulado en órgano en España, ¿verdad, don Francisco? Pues hay más sacerdotes que tienen, en fin, estudios académicos en órgano, algunos religiosos, otros sacerdotes seculares, pero sí que hay algunos. Esta plaza de organista de la Catedral de León salió hace un par de años a concurso, y fuimos muy poquitos los que nos presentamos, entre otras cosas porque no todos los obispos diocesanos están dispuestos a que un sacerdote se marche de su diócesis para, en fin, pues para el oficio de músico o para cualquier otra cosa. Bueno, pues un lujo para León tenerla usted ahí. Yo doy fe de lo bien que toca, porque hemos coincidido en algunos cursos. Y vamos a ya introducir un poquito a la gente en lo que es la música litúrgica. Una introducción, don Francisco. Bueno, sobre lo que es la música litúrgica, eso daría para un debate extensísimo. Yo creo que tenemos tres conceptos que la gente, incluso ni siquiera yo, tenemos claro del todo. Por un lado, música litúrgica; por otro lado, música sacra; y por otro lado, música religiosa. A mi juicio, no todo es lo mismo. La música litúrgica es la música que está al servicio de la liturgia y que está acompañando a los textos concretos oficiales que se han de rezar y de cantar en la liturgia. Yo pienso, no sé si estaré equivocado o no, pienso que no estoy equivocado, que todo lo que sea ajeno a los textos oficiales que aparecen en el misal o en los libros litúrgicos aprobados no es música litúrgica. Puede ser música de inspiración religiosa, pero no es música litúrgica como tal. Sí, porque hoy en día, ¿verdad?, nos encontramos con que muchas iglesias, yo soy organista también, y llegamos y nos piden, ya no digo la gente, a veces los mismos sacerdotes, nos piden cantos que realmente, usted ha hablado de inspiración, ¿no?, pero algunos ni siquiera están inspirados ya en la liturgia ni nada, son totalmente profanos. Sí, así es. A mí me cuesta mucho trabajo aceptar cierto tipo de cantos con un espíritu así como muy infantil y en la letra y en la música también. A mí me ayudó mucho a comprender el tema de la música litúrgica, leer la teología de la liturgia de Ratzinger, de Benedicto XVI. Ahí el Papa habla mucho sobre los cantos inspirados en la música pop, ¿no? Una música que es música de masas y que no responde de ninguna manera a la antropología cristiana, que es una antropología de pueblo, ¿no? Es decir, de un pueblo elegido por el Señor, ¿sí? Y de ninguna manera nosotros podemos o no debemos inspirar nuestra música en el pop, que es una música de masas, que está llamada simplemente a vender y a adquirir el mayor número de beneficio. ¿Qué le parece si hacemos ya para esta pequeña introducción un canto, pues para que nuestros telespectadores entiendan un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de música litúrgica? ¿Nos animamos con un canto, padre? Claro que sí. Bueno, yo os voy a ver, voy a coger un momentito los libros. Yo cuando tengo que cantar solo, los domingos que me toca estar solo en la catedral, no suelo coger nunca el cantoral litúrgico nacional ni ese tipo de cantorales. A mí me parece que esos cantos responden a una época muy concreta de transición, de aquella época de reforma de la liturgia, donde, bueno, algunos cantos fueron más acertados, otros no tanto. Pero, sin embargo, yo lo que suelo utilizar siempre es estos dos libros de aquí, que los muestro, el Liber Usualis y el Graduale Romano, aquí tengo yo el Graduale Triplex. En estos cantos en estos libros están contenidos todos los cantos oficiales distribuidos por domingos y tiempos litúrgicos que se deben de cantar. Si nosotros cogemos el Misal Romano, veremos que en cada día litúrgico, cada domingo, cada día de fiesta, está precedido por una antífona de entrada. Ese, digamos, sería el canto de entrada que hay que cantar. Y esos cantos están contenidos en estos libros, en el Liber Usualis y en el Graduale Triplex, que es este de aquí, el Gradual Romano. Este libro se puede adquirir en los monasterios benedictinos. Yo lo compré por Amazon, me parece. Y, en fin, en cualquier librería se pide y se tiene. Y no es demasiado caro. Yo cada domingo que me toca cantar solo, selecciono el Introitus gregoriano, que corresponde a esa semana. Algunos me dirán, claro, es que si canta usted el introito gregoriano, pues el pueblo no puede cantar. Y por lo tanto se rompe la idea de participación activa del pueblo. Y eso está bastante lejos de la realidad. La participación del pueblo en la liturgia no significa que todo el mundo haga algo. Esto Benedicto XVI, en la teología de la liturgia que he hecho referencia antes, lo dice clarísimamente. Una persona desde el silencio que está celebrando la Eucaristía y está escuchando el canto, está participando, porque no es la persona la que actúa, es Dios el que actúa a través del canto, a través de la música, Por lo tanto, no necesariamente todo el mundo tiene que estar haciendo algo, porque tampoco está capacitado todo el mundo para hacerlo todo. Yo voy a seleccionar ahora el canto del domingo próximo, de la semana 26ª del tiempo ordinario, el introitus de la misa, que se titula Omnia quae fecisti nobis, Domine. Yo lo que suelo hacer es hacer una pequeña introducción con el órgano. Normalmente, pues, se puede tocar el himno acompañado de acordes completo, o se pueden hacer variaciones o una improvisación, ya depende de las cualidades que tenga cada organista, cada músico. Y luego canto el himno a capella sin acompañamiento ninguno, que es como tradicionalmente se ha cantado el canto gregoriano. Entonces, pues, lo voy a cantar sin haberlo ensayado, por cierto. Bueno, no me tengan en cuenta los errores y los fallos. Omnia quae fecisti nobis Domine, in vero judicio fecisti, qui peccavimus tibi, et mandatis tuis non obedibimus, sed gloria nomini tuo. Bueno, canto hasta ahí porque es un poco más extenso y no queremos tampoco. Y nos dice sin preparar. ¡Qué maravilla, padre! De verdad. Bueno, he parado ahí en esa cadencia y bueno, que yo lo que suelo hacer es esto. Hago una pequeña introducción con el órgano. Bueno, a veces no es tan pequeña porque desde que está entrando la gente a la iglesia, a la catedral, yo estoy improvisando y tocando un poquito con el órgano. Y cuando va a comenzar la Eucaristía, pues yo comienzo con el introitus, con el canto de entrada. A mí me gusta mucho, yo eso últimamente lo hago también, a veces paro la música, ya no hablo solo de cantos gregorianos, sino también en lengua vernácula, paro el órgano y sigo a capela. Claro, hay que conocer el canto. Con lo que nos está diciendo, por si hay alguna persona que dice, bueno, pero yo esto no puedo, sí. Yo voy a decir una cosa, sí podemos, porque muchas veces los organistas, se supone que nuestra vida está dedicada a eso, entonces tenemos que preparar las misas también. No es llegar, tocar juntos como hermanos, cojo el maletín y me voy. Exacto. Entonces, claro, es que si no, realmente yo entiendo que mucha gente nuestro oficio lo vea ya pues a un nivel bajo si nosotros mismos ya no ni siquiera nos preparamos. Entonces, todo esto que acaba de hacer el padre requiere una preparación y yo creo que es lo que tenemos que hacer los organistas, prepararnos. Uh-huh. El libro que dijo usted, el Liber Usualis, lo tenemos también en internet. Yo lo tengo en formato PDF y lo digo por si alguna persona pues ya ha visto el primer, porque a veces nos ponemos nosotros mismos los obstáculos e inconvenientes. Si alguno ha visto un obstáculo en esto, en internet está para descargarse el Liber Usualis. Y poquito a poco iremos también diciendo como pequeños trucos o técnicas para introducirlo en las misas que tenemos hoy en día en las parroquias, que parece, igual uno dice, eso no es factible, yo creo que sí, que lo que acaba de hacer usted es muy factible. Sí, y luego además, porque igual hay gente que dice, pues yo no conozco la notación neumática y no puedo cantarlo, tal. Hay muchas ediciones por internet, se pueden encontrar. El otro día yo veía un libro que estaba en PDF completo, no lo abrí, pero creo que contenía muchísimo canto gregoriano, no sé si se correspondía todo con el Liber Usualis, pero contenía muchísimas cosas. Y creo que era Liber Cantualis con órgano comitante o algo Sí, así. Es decir, que incluso llevaba el acompañamiento de órgano. yo lo tengo todo en pentagrama. A mí me resulta más fácil leer en pentagrama, estoy más acostumbrada. No obstante, Claro. sí que digo también, porque es la labor del músico. Nosotros cuando estudiamos todas las claves. Y o sea, quiero decir, leer en tetragrama no es más que situarnos en otra clave. Tenía por aquí un visitante, una mosca. No es más que situarnos en otra clave e ir mirando, o sea, y después, pues si queremos, lo pasamos a clave de sol, pero no es más que algo rutinario para nosotros si lo pensamos. Bueno, que igual yo digo, yo prefiero leer en clave de sol que en do en segunda. Bueno, perfecto, pero sí tenemos que saber leer en todas las claves, con lo cual yo creo que no es imposible que una persona se meta en el tetragrama y cuánto aprende, ¿no? Uno Así además. es. Así es. Sí, además yo creo que incluso más fácil una vez que te acostumbras a cantar el gregoriano, porque el gregoriano te va marcando de manera lineal, pues, la línea melódica que tienes que cantar. Y es el canto es el canto litúrgico por excelencia, porque quizás es el único canto que tiene en primer lugar el texto. Y va acompañando, es una melodía que va acompañando siempre al texto. Y es que además lo ha dicho usted muy bien, ¿no? Porque yo me encuentro, por ejemplo, en muchas parroquias en las que llego y ya te ponen el obstáculo en la puerta. Tiene que cantar la gente. Entonces, claro, bueno, pues dices qué alegría cuando me dijeron, ¿no? Porque es que si no cantas eso, o juntos como hermanos, No, y es no lo que pasa, la necesariamente. gente no tiene por qué cantar. Eso ya en primer lugar, ¿no? No tiene por qué cantar porque, ya lo decía yo antes, que no todo el mundo está cualificado para hacerlo todo. Y, por desgracia, pues, no todo el mundo tiene una voz preciosa de tenor o de soprano o de lo que sea para poder cantarlo Claro. todo y de manera perfecta. Es decir, cada uno hacemos lo que podemos, pero lo que sí tenemos que tener claro es que por encima de nuestro criterio y de nuestro gusto y de todo está la liturgia y la celebración, y eso está por encima del gusto de cualquier persona que, aunque sea incapaz, quiera cantarlo todo. Sí, y a mí me da mucha pena, por ejemplo, en momentos como la comunión, ¿no? Que lo que estamos diciendo, la gente no tiene por qué cantar siempre, pero menos ya cuando va a comulgar, a recibir al Señor, que yo creo que ahí lo que uno tiene que estar, pues es centrado, ¿no? En eso. Y a mí me Exacto. parece súper bello estar escuchando, pues, una música que acompañe o el organista mientras canta. Y sin embargo, pues todo eso se cambia y se pone ahí el pescador de hombres, y que es un horror al final, porque las asambleas, por lo menos en España, yo creo que coincidimos en ese punto, cantan mal. No es como las películas, los protestantes con el librito que cantan todos Sí, pero fenomenal. eso responde a una cuestión que es puramente secular. Es decir, en España no hay formación musical en el colegio, una formación musical seria que ayude a comprender y a leer una partitura a cualquier persona. Eso en otros países, pues sí, sí existe. Si eso existiera en nuestro país, pues yo creo que no habría ningún problema en ofrecer partituras al pueblo en las parroquias y que cantasen. Pero desgraciadamente no se puede. Y los coros, ¿verdad? Que cada vez van a menos, ¿no? Yo lo veo, se apunta muy poquita gente. La gente que se apunta a los coros es gente, no lo digo en este sentido que no puedan cantar, pero gente muy mayor. Entonces, formamos coros a veces con gente pues que tiene de 80 años para arriba, pero no tenemos más edades que esas. Y claro, es Exacto. muy difícil sostener ahí el canto con esto. Sí, justo. Yo creo que la cuestión fundamental es la comprensión de la idea de participación activa, que no es una idea que provenga del Concilio Vaticano II, aunque ahí se acentuó mucho. Ya aparece, yo no sé si por primera vez, pero por lo menos en la época moderna por primera vez ya aparece en el motu proprio de San Pío X otra le sollecitudini, la idea de participación activa. Y a mí me parece que la reflexión más preciosa es la que hace Benedicto XVI, que la participación activa es participar de la obra de Dios. Qué bonito eso, la verdad que sí. Yo tengo también aquí un libro, se lo voy a enseñar, además me lo regalaron. Es un cancionero también religioso, en el que trae, bueno, pues un poquito de todo. Trae tanto misa, los cantos de la misa en latín, como los cantos de, pues algunos cantos en lengua vernácula. Es el que se llama El Alcázar, le llama a este libro. Ah, sí, yo lo conozco ese libro, sí. Yo estoy encantada con él porque yo lo tenía en PDF también, pero bueno, hace poquito pues una persona me lo regaló, me dijo, mira, lo tenía en casa y creo que tú le vas a dar uso. La verdad es que se lleva genial en el bolso, está en pentagrama y trae, por ejemplo, la misa de Ángelis y todo. Insisto, todo que enseñamos está también en PDF, pero bueno, que son libros más que recomendables. Porque voy ahora a lo que decíamos, en lengua vernácula, padre, ¿tenemos algún canto que podamos hoy enseñarle a la gente? Claro que sí. En lengua vernácula, yo creo que lo que más podemos seleccionar y cantar son los cantos del ordinario de la misa. Yo, para el resto de cantos, sobre todo para el canto de entrada, yo me atendría siempre al introito, ya sea en gregoriano, en latín, en lengua vernácula, que también hay algunos que están musicalizados, algunos compositores lo han musicalizado. Pero yo creo que donde más repertorio tenemos es en los cantos del ordinario de la misa. Yo, por ejemplo, aquí he traído de la misa alrededor de tu mesa de Palazón. A mí me parece Palazón un compositor extraordinario, con una valía tremenda y que ha sabido musicalizar con muchísima gracia, con muchísimo acierto, algunos de los cantos del ordinario de la misa. Y bueno, aquí traía yo el canto del santo, es muy conocido por todos. He seleccionado este porque da también muchas posibilidades para el acompañamiento. Es decir, se puede hacer alternancia, que yo lo veo muy oportuno, entre solista, entre parte solista y parte la parte del pueblo, para que la cante el pueblo. Vamos a ver. Enseguida lo van a reconocer en cuanto empiece a sonar. Santo, santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Qué bonito es este santo. Perdonad el fallo que tiene por ahí, es que no escucho nada con los auriculares. Muy bien. Lo que hay fuera no lo escucho. Muy bien, yo incluso iba a cantar, pero como no sé si después salimos al mismo tiempo, igual descompensaba. Claro, exacto. Y dije yo, no sé a qué me ponga a cantar y después oiga mal la grabación. Pero me encanta porque además este santo tiene, como bien dijo usted, un acompañamiento muy bonito. Muy bonito. La gente lo conoce mucho. El otro día hablábamos de don Francisco Palazón, ¿verdad, don Javier? Sí, estuvimos hablando sobre él. Decíamos pues que debe de tener sobre 90 años, le calculábamos, y yo comentaba que la misa de la princesa Leonor, cuando fue su bautizo, que ya creció la niña, don Francisco fue el que compuso esa misa aún. Y bueno, la verdad es que tiene una música muy buena toda. No es el típico que compone así sin canciones. Está muy bien escrita. Por ejemplo, de la misma misa tengo aquí delante el Cordero de Dios, que se puede acompañar con algunas partes del acompañamiento con un oboe, incluso en la mano derecha. Okay. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, etcétera, ¿no? Yo creo que será conocido a nivel mundial, ¿verdad, don Francisco Palazón? O sea, seguramente. Lo conocemos todos, eso seguro, pero yo creo que, y si no, pues a nuestros amigos de Sudamérica que nos siguen muchísimo, les vamos a invitar a que descarguen las partituras de Francisco Palazón, porque desde luego la misa gana con estos cantos. Y sobre todo que ofrecen mucho para la creatividad a la hora de elegir los registros del órgano para el acompañamiento. Las voces del coro, son cantos además asequibles, no son como muy complicados que las personas de los coros no los puedan aprender. Los aprenden rápido y las voces son sencillas de llevar también en general, vaya. Exacto, sí, a mí me parece. Yo también las misas corales, ¿verdad? Que es muy bonita y. También todos estos cantos están armonizados para que se puedan cantar en coro. Precisamente las misas corales tienen un aleluya que lleva cuatro voces, no son muy complicadas y cualquier coro, yo diría, cualquier coro que no hace falta que sea una coral de renombre, pueda acometer ese aleluya, por ejemplo. Sí, porque son sencillos para que se puedan aprender con facilidad. Sí, además, o sea, bueno, a ver, aunque quites alguna voz y te quedes con dos, sigue igual de bello, no pierde tampoco. Así es, así es. Y otro día podemos hablar también de Lucien Days. Sí, hombre, a mí me gusta mucho, claro que sí. A mí me encanta. Sí. Ya son un poquito más complejas quizá para armonizar con los coros y todo, pero bueno, desde luego vale la pena también. Vale la pena porque quizás de aquella época fue el único compositor o de los pocos que comprendieron que la música litúrgica debía estar siempre muy cerca del canto gregoriano. Y el estilo de componer de Lucian Days siempre utiliza los modos gregorianos, es decir que. Y vamos a hablar, antes de finalizar, a mí me gustaría mucho también hablar de la figura. Hemos hablado de los organistas, pero yo le pregunto, ¿usted cree que se forman organistas hoy en día, organistas litúrgicos? ¿Cree que se están formando en las iglesias, en las parroquias? Yo no conozco ningún tipo de formación para organistas litúrgicos al margen del curso de Valladolid para organistas litúrgicos, de otro curso que se hace en Montserrat, creo. Yo organicé también dos cursos internacionales de música sacra hace algunos años y tuvieron bastante éxito también, pero al margen de cosas puntuales que se realizan en los veranos igual, en fin, cursos de verano y ese tipo de cosas, yo no conozco que haya formación para organistas litúrgicos. En los conservatorios no existe ese tipo de formación. Yo tuve en el grado superior una asignatura que era formas litúrgicas, pero nada tenía que ver con una formación buena y completa para un organista litúrgico. Y da pena, porque yo a veces lo pienso y digo, bueno, pues cuando se acabe, bueno, en estos momentos la situación de los organistas es más que delicada. Esta semana ya adelanto. Tenemos un artículo, yo creo que a usted le va a gustar. A mí me gustó muchísimo, me lo enviaron ayer, Es una chica sudamericana que habla de la situación de los organistas en este tiempo del COVID. Pero yo creo que ya podemos hablar de la situación de los organistas antes y después del COVID, ¿no? Porque apenas tenemos trabajo en las parroquias. Pero sí le iba a comentar, yo creo que le va a gustar lo que le voy a decir. Yo tengo una alumna que, bueno, ya ha dejado de ser alumna porque ella sabe más que la profesora. Y bueno, esta niña es de mi diócesis. En su parroquia, el sacerdote, hay que hablar de él también porque hay estos casos tan positivos. El sacerdote pues se quería tener un órgano allí y bueno, pues se consiguieron comprar un órgano en Europa, muy bueno, financiado también, los ayudó en la financiación, bueno, consiguió. Y los niños que tenía allí, pues él los fue motivando. Y una de las niñas que estudiaba piano, que vive aquí en La Coruña, pues se empezó a entusiasmar con el tema del órgano y la madre vino a hablar conmigo. Yo al principio le dije que es que no tenía así mucho tiempo y me dijo, por favor, y tal. Y bueno, pues iniciamos hace unos años una relación muy bonita porque yo, pues la niña la quiero mucho y es que le ha encantado lo del órgano, que es a lo que voy. Y todo gracias a este sacerdote que ha sabido motivarlos y empujarlos, ¿no? Porque bueno, yo simplemente le di las pautas para poder tocar el órgano en la parroquia todos los domingos en su pueblo. Y digo yo, qué pena que no haya más sacerdotes así. Y lo ha hecho no solo con esta niña, sino con un grupo de niños que tiene allí. Qué pena, ¿verdad? Pues sí, es una pena, pero claro, eso también responde a quizás a la escasa formación musical que se da a los sacerdotes en los seminarios y en los centros de estudios para sacerdotes. Es decir, que no hay formación musical buena y a veces es que ni buena ni mala, que no la hay. Sí, claro. O sea, no hay más que ver los órganos que tenemos en muchas parroquias. Los que son órganos de tubos buenos, o sea, están ahí ya desmoronándose. Después los otros que hay, electrónicos que se compran, algunos, bueno, pues no pasan de ser una calculadora Casio, ¿no? Entonces, claro. No hay un gusto por la música, porque yo creo que, además, es un punto importante. Si uno invierte, yo no digo que una parroquia tenga que comprarse un órgano de 30.000 euros, evidentemente, pero si una parroquia igual invierte en un órgano, por ejemplo, de 3.000 euros, ya no digamos más, un poquito más, ¿qué está ganando? Pues que las misas, la gente todavía se una más a lo que está sucediendo ahí, porque pasamos de un sonido pobre a un sonido un poquito ya más glorioso, ¿no? Exacto, sí. Es una pobreza, claro. Yo pienso también que a la hora de tener un órgano electrónico en una parroquia, pues decir que quizás es un mal menor, ¿no? Porque eso es más que nada, porque no todo el mundo puede permitirse tener, claro, pues un órgano de 5 teclados, como el que tengo yo aquí delante ahora. Claro. Sí, pero sí que es cierto que hay otros que son más asequibles y yo toco en algunas parroquias incluso que los órganos fueron donados en su día por benefactores. Y bueno, eso, no estoy hablando de órganos excesivamente caros, pero es verdad que antes había una vinculación con las parroquias y ahora hemos hablado de una figura muy importante que eran los benefactores. Compraban órganos e incluso pues a veces ellos mismos sostenían a los organistas. Sí, todavía los hay. Ya, sí, eso ya es muy escaso, pero todavía hay gente buena que vela por el bien de la iglesia y del patrimonio. Yo por lo menos aquí conozco 3 o 4 iglesias que tienen un órgano que fue donado, unos pues son de gama más alta, otros pero media, pero por lo menos está ahí, han conseguido que la gente se involucrara. Quiere decir que la gente sí le importa el tema musical, lo que pasa es que se les está negando, no es que no lo quieran. Exacto, sí. Claro, cuando el sacerdote pues impone un criterio, su criterio particular, o el gusto personal, o qué sé yo, pues al final no se puede hacer nada más que eso. Nada más allá del gusto particular que tiene en ese momento el sacerdote. Yo, por ejemplo, en las parroquias que he estado de párroco estos años atrás. He podido restaurar un órgano histórico del siglo XVIII. Era un instrumento que estaba abandonado en el coro de la iglesia. Yo consideré que no había otras necesidades urgentes en la parroquia en ese momento, y contrastándolo también con los miembros del consejo parroquial y con el pueblo también, pues vimos que era oportuno hacerlo, y el pueblo entero se volcó para sufragar el costo de la restauración. Qué maravilla, sí. Y yo, por ejemplo, alguna conferencia que he dado, lo que decía usted antes, la gente sí que tiene muchísimas ganas de aprender, y es que el tema musical, fíjese, en las redes sociales, por ejemplo, en algunos de los grupos que estamos, que es que hay muchísima gente interesados en vídeos, en grupos en los que ponen partituras. Sí, sí. En Facebook yo tengo muchísimos grupos de partituras de gregoriano, sí, de música litúrgica, de organistas litúrgicos. Claro, no tengo tiempo de entrar en ninguno, pero todos tenemos posibilidad, y aquel que va con el cuento de que es que el tiempo está, mira, en preparar la misa del domingo se puede hacer en un rato, en una tarde, o no requiere demasiado esfuerzo, lo que requiere es voluntad. Sí, sí que es verdad. Y además yo creo que desde este programa vamos a intentar en este y en los sucesivos animar a la gente. Me decía un día una persona, es que como que esto no es cansino, la verdad hay que intentar animar a los organistas a hacer nuestro trabajo con toda la dignidad posible. Como dice usted, tenemos que prepararlo también, no podemos llegar siempre, a veces somos culpables en primera persona de... Porque sí, hablamos de los sacerdotes, pero nosotros cuántas veces nos llegamos siempre con el acuérdate de Jesucristo y de ahí al fin, sí, del sí, mundo. Con lo de siempre. Claro, yo creo que también si alguien no sabe o no conoce por sí mismo cómo hacer las cosas o cómo seleccionar los cantos, lo que sea, pues también puede buscar un poquito de ayuda. Yo creo que todos tenemos que ser humildes y reconocer nuestras limitaciones y preguntar y buscar ayuda. Yo estoy disponible para quien quiera escribirme o preguntarme o lo que sea. Por supuesto que hay que ayudaré a todo el mundo. Y yo creo que hay muchísima gente dispuesta a echar una mano. Sí, yo a raíz de una entrevista que me hizo hace poco el padre Javier Olivera, pues me escribió muchísima gente pidiéndome partituras o consejos, y yo pues en lo que pude ayudé. Pero desde este programa vamos a intentar ayudar en todo, para que la gente tenga el material. Y se me ocurre también, don Francisco, que podamos hacer algún programa, por ejemplo, en directo, a través del Facebook, para que la gente pues nos mande sus preguntas y hable con nosotros, si le parece. Por supuesto. Yo no entiendo mucho cómo se hace eso, pero bueno, ya me indicarás tú y se puede hacer. Sí, yo creo que estaría muy bien, porque así nos van haciendo preguntas concretas también de lo que o de los temas que quieren tratar. Y bueno, yo creo que por hoy hemos hecho una introducción muy buena en lo que es ya la música litúrgica, hemos hablado de algunos libros, y por hoy podemos dejarlo aquí e ir pensando ya en los siguientes temas que vamos a tratar. No obstante, le vamos a dar a la gente también la oportunidad de que aquí abajo en nuestro canal de YouTube, en los comentarios, nos ponga los puntos que a mí me gustaría hablar de toda la misa en general. Tenemos muchos programas para ello en el que podemos hablar de los cantos del ordinario, de cómo los seleccionamos. Hoy con el introito ha sido muy claro lo que dijo usted, y ahí tenemos ya la primera pauta. Exacto. Y bueno, pues si te parece podemos acabar con un canto a la Virgen. Me parece perfectísimo. Claro que sí. Pues he traído aquí un canto que a mí me parece precioso. Me parece de los cantos más bonitos que se han escrito a la Virgen María, Estrella Hermosa, del padre Otaño, que por otro lado fue un compositor extraordinario, una maravilla de músico, de los grandes músicos que ha dado en nuestra época reciente España. Una curiosidad, don Francisco, creo que, si no recuerdo mal, que precisamente el padre Otaño llegó a tener uno de los coros más con más número de integrantes de toda España. No me acuerdo de la cantidad, pero una cantidad muy elevada, ¿verdad? Sí, es posible. Yo ese dato no lo conocía, pero desde luego era un músico extraordinario, y no me extraña que todo el mundo quisiese ir a aprender, sí, de él. Es cierto. Pues nos despedimos con este canto, y de verdad, don Francisco, muchísimas gracias. Es un lujo para nosotros y a mí me agrada mucho, pues, otra vez poder hablar con usted. Gracias. Nada, gracias a ti. Me quito los auriculares porque si no, no escucho nada. Estrella.